recurre a la oración. Si te sientes confundido, recurre a la oración. Ante toda circunstancia inesperada, recurre a la oración. Si tu vida ya no es lo que esperabas, recurre a la oración. Porque cuando oras te cambia la vida. Porque cuando oras tu dolor se va. Porque cuando oras todo se transforma. Porque cuando oras siempre hay libertad. Porque cuando oras se rompen cadenas. Porque cuando oras siempre hay sanidad. Porque cuando oras se llama imposible. Porque lo imposible se hace realidad. Porque cuando oras, todo, todo se transforma. Na, na, na, na, na, na. Ante el dolor inminente, recurre a la oración. Si te sientes confundido, recurre a la oración. Porque cuando oras te cambia la vida. Porque cuando